estación. La luz de la luna entra por la ventana y para dormir de nuevo abrazo la almohada y en lo profundo del sueño buscar a mi amada. Me acuerdo cuando felices caminábamos, yo le enseñaba una estrella y ella escogía la más bella, y al mirarla juntito los dos me decía te quiero. La luz de la luna entra por la ventana y para dormir de nuevo abrazo la almohada y en lo profundo del sueño buscar a mi amada. Y hoy brilla más en el cielo esa estrella que escogió. Dios mío, ¿por qué se marchó? Llora mi corazón.